lleva prisa en su paso, pero su rostro es de serenidad. Va buscando entre la muchedumbre a los que él eligió. Desde siempre ha soñado con ellos y su momento llegó. Fijó sus ojos en Pedro y después en su hermano Andrés. Miró a Juan y a Santiago, a Felipe y a Bartolomé. Miró luego a Tomás y a Mateo y Santiago el menor. Miró a Simón y a Judas Tadeo y a Judas que sería el traidor. Una mirada que llena de amor les invita a la más grande misión. Una mirada que en ojos de un hombre es la misma mirada de Dios. Una mirada que llama a seguirle y dejar atrás todo por él. Una mirada que cala hasta el alma y da la fuerza para ser fiel. Después de 20 siglos, sigue buscando en nuestra multitud. Sigue mirando a los ojos, sigue invitando a amar en plenitud. Ha colmado la vida de aquellos que ha querido llamar. Son ya una fila incontable de héroes que se han dejado mirar.